hasta reventar. ¡Basta ya! ¡No aguanto más! ¡Tanto currar! ¡Voy a explotar! ¡Este cabrón no me para de matar! ¡El muy hijo de puta me va a sangrar! Luego mira tu pasado, solo tienes días trabajados y te paras a pensar, ¿para qué coño quieres reventar? ¿Para qué coño vas a reventar? Llega otro puto día más. Te vuelves a dejar, deja pisar. Esa mierda que no vale para nada. Y te trata con tu prioridad. Luego mira tu pasado. Solo tienes días trabajados con tu pensamiento de anarquista para someterte a un cerdo capitalista. Y te paras a pensar, ¿para qué coño quieres reventar? ¿Para qué coño vas a reventar? Ya nadie puede confiar. Un puñal por la espalda te meterán. Y en la puta calle tú te verás. A ese cabrón se lo harás pagar.